Es una gran alegría para nosotros estar aquí con ustedes. Nos encanta venir a Puerto Rico. No necesitamos mucho más preámbulo. Ayer estábamos platicando que el rey David, de cuántas posesiones tenía, que tenía palacios, que tenía dinero, oro, tenía muchas cosas. Y sin embargo, uno de sus salmos que escribió dice: hermoso es tu santuario, Dios todopoderoso. Aunque ansias, deseo estar en los atrios de tu templo. Felices los que viven en tu templo y que alaban sin cesar. Los que en ti encuentran ayuda, los que vivir en lugares de mar. Nosotros somos de Monterrey, ustedes de Puerto Rico, habrá quien venga de Colombia. Estoy seguro que por aquí andan algunos ángeles que son del cielo. Todos tenemos algo en común. Fuimos hechos por el mismo Dios. Y todos le pertenecemos a Él. Somos del Señor.